Bueno, el tema, por lo que he visto y por lo que me habían dicho los compañeros, es que hablemos y que después de lo que yo os exponga, que refleja solamente mi punto de vista, que no pretende reflejar la verdad de lo que fue esa resistencia libertaria a la dictadura franquista, pero el tema es eso, ¿no? Lo que fue la resistencia libertaria durante los años de la dictadura en el contexto de la oposición antifranquista y en el contexto de lo que era el mundo en aquel momento. Pero para hablar de esa resistencia libertaria, pues tengo que, aunque la mayoría de vosotros quizá lo conozcáis y lo tenéis presente, referirme a lo que significó la derrota en el 39 de la experiencia revolucionaria y de las ilusiones del movimiento libertario después de casi 3 años de guerra, ¿no? Digo que es necesario remontarse a eso porque esa derrota y todos los sufrimientos que esa derrota ocasionó repercutieron de una manera muy directa en lo que después fue la resistencia libertaria a la dictadura franquista. No me voy a extender sobre eso porque todos sabéis que después de una guerra muy brutal el franquismo triunfó, pero que lo peor no fue que triunfó en España el franquismo, sino que durante casi 5 años más, se puede decir que no solo en Europa, sino casi en el mundo, la amenaza del fascismo se extendía y se extendió de una manera muy brutal, y durante mucho tiempo se pensó que se impondría ese dominio del fascismo en el mundo, ¿no? Entonces, eso tuvo unas consecuencias más nefastas sobre el movimiento libertario en particular y sobre la oposición antifranquista también en general. Porque, lógico, durante esos casi 5 años, el franquismo no solo se vio respaldado por las potencias del eje que tenían el viento en popa, sino que pudo ejercer una represión muy brutal en España contra lo que había quedado en clandestinidad del movimiento libertario y de otras fuerzas antifranquistas, con toda impunidad, porque no tenía, digamos, ningún impedimento a hacerlo, ni el temor a de que la opinión pública internacional le mostrara su contrariedad o su oposición. Entonces digo, hay que tener en cuenta muy bien eso, que se perdió la guerra y que durante 5 años el franquismo pudo hacer lo que le dio la gana para tratar de acabar destruyendo al movimiento de oposición, pero en particular al movimiento libertario. Otra de las cosas que también me parece que tenéis que tomar en consideración, eso es mi punto de vista, no sé si vosotros lo compartiréis, es que el levantamiento de los militares contra la República, más que levantarse y ser un golpe de Estado contra la República, era una voluntad de destruir el movimiento o la potencialidad del movimiento revolucionario que no solo los libertarios representaban en España, sobre todo la CNT, que sabéis la influencia que tenía en el movimiento obrero, sino que también otros sectores, la UGT por ejemplo, los socialistas, no estaban en las posiciones tan reformistas, tan pues de aceptación del capitalismo como están ahora. Tenían inclusive en el 34, sabéis que tuvieron debilidades revolucionarias en Asturias y demás, sí, que a mi modo de ver el golpe militar del 36, su objetivo fundamental era acabar con el movimiento revolucionario que estaba de más en más en marcha en España. Bueno, la derrota militar significó pues no solo el triunfo militar, sino significó que ese movimiento revolucionario pues quedó, se puede decir que aplastado anímicamente, políticamente, socialmente, y después con la situación de la guerra mundial, pues durante muchos años también le fue muy difícil de levantar cabeza. Bueno, después sabéis que en los años 44-45, finalmente las potencias del eje, Hitler y Mussolini, son derrotados, triunfan las democracias. Se supone que el triunfo de las democracias significaba el triunfo de la democracia, no la democracia nuestra, la de base, pero por lo menos la democracia parlamentaria. Y es lógico también comprender que al triunfar esas democracias, muchos de los sectores que habían sido reprimidos por el régimen, pero que tenían como objetivo la república y la vuelta a una democracia burguesa, pues creyeran que esas democracias, que esas potencias democráticas, les iban a respaldar para reconquistar la democracia en España. Los que habéis estudiado un poco o leído esa historia, pues sabéis que en los primeros años, desde el 45, se puede decir hasta el 55, estos sectores de la oposición antifranquista mantuvieron más o menos vivas esas esperanzas, pensando que estas potencias les ayudarían a reconquistar las libertades formales en España por las vías diplomáticas. Sabéis que había mantenido el gobierno de la República en el exilio, que los partidos nombraron sus ministros y sus representantes en ese gobierno, que la CNT se dividió en el 45 de nuevo por esto, por este hecho, porque hubo un sector que pensó que se hizo la ilusión de que estas potencias nos ayudarían y que entonces, pues por supuesto no ayudarían al movimiento revolucionario, pero sí ayudarían a un gobierno de la República que más o menos se propusiera simplemente el restablecimiento de la democracia formal en España. Eso marchó durante los primeros años, se consiguió que la España franquista fuera más o menos repudiada internacionalmente, se le echó de las Naciones Unidas, pero eso duró muy poco, hubo retirada de embajadores, pero poco a poco, de nuevo las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, volvieron a enviar sus embajadores a España. Poco a poco el gobierno franquista consiguió ser reconocido internacionalmente y a volver a entrar en las instancias internacionales. Y por supuesto, eso provocó el desánimo en los sectores que habían propiciado este tipo de solución, pero solamente el desánimo. No provocó una reacción para decir tenemos que combatir al régimen franquista por otros medios y mucho menos a reactualizar la lucha contra el franquismo, que se había más o menos mantenido en el interior de España pese a la represión. Desgraciadamente, pues digo, estos sectores, cuando se vieron defraudados por estas potencias, no tuvieron el coraje o la conciencia de pasar a otro tipo de oposición. Hay que tomar en consideración también que durante esos años se puede decir, bueno, hubo sectores, inclusive el Partido Comunista, durante un cierto tiempo mantuvo un cierto apoyo a lo que se llamaba la oposición de guerrillas, la lucha guerrillera en España, que estaba constituida por grupos de militantes libertarios, republicanos, socialistas y otros, que más que buscar hacer frentes de guerrilla, lo que habían escapado a los montes y trataban de escapar a la represión, por supuesto, aunque en algunos casos, y lograran hacer verdaderas acciones de guerrilla y de hostigamiento a la dictadura. Pero durante esos años, que eran los años en que el nazismo y el fascismo tenían el viento en popa, pues no pudieron contar con una real ayuda ni del exilio ni de ningún país, ni siquiera de la Unión Soviética. Eso significó que al final, después de ese periodo de decepción de la solución diplomática, la oposición antifranquista quedara a la expectativa de a ver qué pasaba en España y a ver si Franco se moría. En realidad, la oposición antifranquista renunció, aparte del movimiento libertario, a tratar de crear una oposición realmente activa a la dictadura. A eso también había contribuido el hecho de que al final de la Guerra Mundial, en el 45, en el ámbito internacional, el mundo se divide, los vencedores del fascismo se dividen en dos sectores, en dos bandos, el mundo comunista de la Unión Soviética y llamado el mundo democrático, y que se entabla una especie de guerra fría por el predominio del mundo. Eso hace también que España entre, desde el punto de vista geopolítico, en juego, y que los gobiernos del llamado mundo libre y democrático pues piensen que les es más interesante para sus intereses mantener la España franquista que restablecer en España una democracia, pensando que quizá también hay fuerzas de tipo social en España que puedan ser proclives a un tipo de acción de nuevo revolucionario, ¿no? Y por supuesto también temerosos de que la España, digamos, democrática pudiera caer en manos de la tendencia que estaba, es decir, del Partido Comunista, que estaba pues favorable al bando soviético. Sí, eso también es uno de los factores que contribuyen a que el régimen franquista sea a partir de los años 52 y demás, apoyado de una manera mucho más descarada por las potencias del mundo llamado libre y democrático, y que la Unión Soviética mantenga una oposición puramente demagógica, puesto que todos sabéis que a partir del año 47 ya el Partido Comunista abandona su posición de lucha activa contra la dictadura y de respaldo a las guerrillas, inclusive hace retirar a los focos guerrilleros que tenía más o menos en España, y comienza una política de reconciliación nacional y de solución pacífica, digamos, del problema español. Bueno, en ese contexto, el movimiento libertario, el sector que no había confiado en que hubiera una solución diplomática desde el final de la guerra hasta esos años, en los años 50, pues había intentado mantener en España, no solamente clandestinamente, su organización. Sabéis que durante los primeros 5 años hay más de 20 comités nacionales que son desarticulados y que muchos de sus miembros fueron inclusive ejecutados. Es decir, que hubo una tentativa de mantener la organización clandestina de la CNT, no solo por mantener su presencia, sino para participar en movimientos de tipo social. Sabéis que hubo varias huelgas, inclusive en Barcelona y en otros lugares de España. Es decir, seguir manteniendo su presencia en el movimiento obrero desorganizado, pero que, dadas las circunstancias de opresión y de explotación que sufría, pues seguía manteniendo de tanto en tanto manifestaciones de oposición al régimen, ¿no? Bueno, pero el movimiento libertario no contaba más que con sus propios medios, no contaba con ningún respaldo institucional e internacional, y por supuesto esa resistencia era muy limitada, y de ahí que la represión, que fue muy brutal, pues no permitiera que tuviera una repercusión amplia y que llegáramos a los años final ya del 50, 59, que uno de los últimos hechos, digamos, importantes de ese tipo de resistencia, que era a través de grupos de acción que pasaban de Francia y que entraban en España, es el caso del grupo de Francisco Sabaté, el Kiko, que entró a España con un grupo, que fueron descubiertos, fueron asesinados. Desgraciadamente no entraba tampoco con respaldo del movimiento libertario, que estaba dividido desde el 45. Era simplemente la expresión de, pues de un poco de asqueamiento de ciertos sectores de la oposición libertaria, del movimiento libertario, que tampoco estaban conformes con que el movimiento libertario en el exilio se mantuviera como el resto de la oposición a la expectativa de la muerte de Franco. Bueno, en ese contexto, a final de los años 50, también hay que tomar en consideración que en el ámbito mundial se pone en marcha un proceso de descolonización en el mundo, que hay, surgen en África y en otros lugares muchos movimientos de liberación nacional. En América Latina, en el año 56, comienza una resistencia activa y guerrillera contra la dictadura de Batista, que finalmente logra en el 59 derrocar a esa dictadura. Todo eso despierta una esperanza de que es posible derrotar a una dictadura a través de las armas, a través de una lucha activa, y todo eso contribuye, como el hecho que he dicho anterior, de que la solución diplomática, y ya todo el mundo estaba decepcionado, de que tanto en el seno del movimiento libertario como en el seno de la oposición antifranquista haya sectores que se pronuncian por el relanzamiento de una acción más activa. Eso se traduce en el movimiento libertario por una serie de reuniones entre los dos sectores que estaban divididos y que en el año 60 y 61 posibilita la reunificación de la CNT y del movimiento libertario, que culmina en el Congreso de Limoges de 1961, en donde se oficializa, por decirlo de alguna manera, la reunificación de la CNT, y se aprueba una ponencia para crear un organismo secreto que se llama Defensa Interior, que sería el que tendría que encargarse de crear las condiciones para que el relanzamiento de la acción violenta y activa contra Franco pues recomenzara. En esta ponencia lo que es importante, que digo, es aprobada en el año 61, cuando hay estas esperanzas despertadas por todo este movimiento internacional de lucha contra las dictaduras, se produce el hecho importante de que se ha podido reorganizar y reunificar la CNT y el movimiento libertario a final del año 60 en España. Y ya asiste a este Congreso de Limoges de 1961, asiste una delegación directa, clandestinamente, claro, del Comité Nacional de la CNT Reunificada. Asisten el compañero Ismael y el compañero Borrón de Madrid, que era el secretario y el secretario de organización del Comité Nacional, que vienen, por supuesto, a respaldar la reunificación en el exilio, y que apoyan, son uno de los principales promotores de este acuerdo, que finalmente es aprobado en una sesión secreta, de crear este organismo secreto de que se llama Defensa Interior. Es decir, que a partir del año 61, el movimiento libertario, no de una manera muy real, pero en fin, de una manera más o menos oficial, está reunificado. Ya solamente hay un comité, es el Comité Intercontinental, ya no hay dos comités como había antes, y eso ha permitido el reencuentro de la militancia de los dos sectores y sobre todo de muchos compañeros que estaban en el sector llamado reformista de la época o político, que son partidarios de este relanzamiento de la acción violenta contra el régimen de Franco, y que coinciden y potencian en el grupo, en el organismo de defensa interior, esta posición. Pero al mismo tiempo también eso ha propiciado que también el reencuentro de militantes de los dos sectores, que aunque públicamente no están contra el relanzamiento de la acción violenta contra el régimen franquista por los libertarios, pero que por diferentes razones no realmente no apoyan ese relanzamiento, tanto del sector ortodoxo, representado por Escleas y Federica Monsen, como por el otro sector. Lo que hace que cuando en el 62 se nombra y se pone en marcha el organismo Defensa Interior, aunque en este organismo están representados, hay militantes, no es que representen, pero en fin, que provienen de los dos sectores en que estaba dividido la CNT antes, sin embargo, no hay una coincidencia real para la acción. Desgraciadamente, los compañeros del sector que provenían del llamado sector político, como era Cipriano Mera y Juan García Oliver, cuyos nombres todos conocéis porque son militantes de una trayectoria anterior muy conocida en el movimiento libertario, se encuentran y coinciden en esta voluntad de relanzar la acción directa contra la dictadura con los compañeros que habían provenido de lo que era el sector ortodoxo, Acracio Ruiz, que representaba a los compañeros libertarios de Inglaterra, Juan Jimeno a los de África del Norte, y a mí que me nombraron como representante de las juventudes libertarias, y yo vine entonces de México para integrarme a este organismo. Que yo también había estado durante todos esos 8 años en el sector llamado ortodoxo apolítico. Es decir, que en realidad lo que se produce en ese momento, aunque la aprobación de la creación de Defensa Interior es unánime, si no solamente se pronunciaron por ese acuerdo todas las delegaciones del Congreso de la CNT de Limoges, sino que después lo aprobó la FAI y después lo aprobaron las Juventudes Libertarias en plenos sucesivos. Sí que hay una aprobación unánime del movimiento libertario, pero sin embargo, lo que después los hechos demostraron es que unos aprobaron esos acuerdos pensando que, bueno, que quedarían ahí, que no tendrían mayor trascendencia, como ya se habían aprobado anteriormente acuerdos de ese tipo y no había habido ninguna continuidad, que fue el caso de Escleas y de Llansola, y la voluntad por parte de los otros miembros de ese organismo de intentar llevar a la práctica esos acuerdos. Por supuesto que en esos momentos tenéis que tomar en consideración que han pasado ya, estamos en el año 62, cuando comienza la primera reunión de Defensa Interior, es en marzo del 62. A pesar de que haya esa reunificación, ya ha habido una gran sangría de militantes en el movimiento libertario, ya no hay la potencialidad ni material ni humana que había antes. Lo único que ha habido un cambio un poco generacional, hay bastantes jóvenes y sobre todo hay un respaldo de mucha juventud a nivel europeo también. Pero ni a nivel económico ni a nivel de material bélico se puede decir que había ni lo mínimo para pensar en organizar ni guerrillas ni algo que se parecía en España. Lo que se propone defensa interior cuando comienza a actuar, y eso es lo importante que lo tengáis bien claro, es de que en aquellas condiciones relanzar la acción de la lucha antifranquista en España solo podía hacerse a través de acciones simbólicas que recordaran al mundo, a la opinión pública internacional y a la opinión española, de que en España seguía una dictadura, que había una represión, que no había libertad, y sobre todo que había muchos miles de presos políticos. Y que esas acciones tenían por objetivo el despertar a esa opinión pública de esa posición de aceptación de la dictadura y de espera de que Franco muriera un día para que las cosas cambiaran. Pero al mismo tiempo también tenía como objetivo que al generar esas acciones de tipo simbólico reapareciera que hay una oposición al franquismo y de obligar a la prensa nacional e internacional a de que la España no estaba tan tranquila como pretendía el régimen y al mismo tiempo comenzar a generar una dinámica que pudiera llegar a obligar a los partidos políticos de la oposición antifranquista a comprometerse de una manera más directa con esa oposición. Pero sobre todo el objetivo fundamental de defensa interior en aquellas condiciones era de tratar de abatir a Franco, es decir, de intentar organizar un atentado que pudiera acabar con la vida de Franco, porque se tenía la convicción y casi era una evidencia de que el régimen ya se mantenía en aquellos momentos únicamente porque Franco estaba en vida. Se sabía, y si leéis la historia de aquellos años, pues de que habían surgido también nuevas generaciones en España que no habían vivido la guerra, que aspiraban a disfrutar de las libertades que disfrutaba el resto de Europa. Habían comenzado a entrar en España muchos miles y millones de turistas que demostraba también, pues, y aunque nada más vinieran por disfrutar del sol, pero sin embargo mostraban y podían aportar la prueba de que en otros países sí había libertades democráticas, o sea que la juventud se impregnaba de esa aspiración y claro, por supuesto, en el propio seno del régimen franquista también comenzaron a surgir sectores, no solo porque sentían que con seguir comprometidos con el aparato represivo les comprometía, sino porque aspiraban, sectores económicos importantes, ¿no?, que aspiraban a entrar la economía española y la España como nación en la Europa que comenzaba a constituirse en aquellos momentos, la Europa del mercado común y todo eso, ¿no? Es decir, que había todas esas condiciones de que propiciaban, que ellos llamaban, hablaban de una liberalización del régimen y demás, pero que se encontraban con que la presencia en vida todavía del dictador permitía que los sectores más duros de ese régimen siguieran controlando el poder e impidiendo una verdadera transformación o apertura democrática en España. De ahí que fuera la conclusión a la que llegó el DEI, es de que si se podía acabar con Franco como persona, el régimen inevitablemente entraría en contradicciones internas y estos sectores entrarían en lucha por el poder y no podrían preparar de la manera que después lo consiguieron, desgraciadamente, una transición que fuera favorable a mantener sus privilegios y sobre todo a que de la dictadura a la democracia se pasara sin ruptura institucional y sobre todo sin que pudiera exigirse a nadie responsabilidades por los crímenes cometidos durante tantos años. Sí, una transición que garantizara la impunidad para los responsables de la represión. El objetivo del DEI era, pues, no permitir que el régimen pudiera preparar tranquilamente esa transición, sino provocarla con una caída que les obligara a acelerar esa transición y que nos permitiera también a la oposición antifranquista y a la oposición libertaria a estar presentes de una manera más activa y con muchas más posibilidades de ser determinantes al momento de tener que intervenir en esa transición. Este era el objetivo de Defensa Interior. Bueno, Defensa Interior comenzó poco después de la primera reunión de los miembros de este grupo, y en esa primera reunión, a la que no asistió, no pudo asistir, solamente asistí yo, que vine de México para ello, el compañero Juan García Oliver me delegó en mí la, su representación, yo traía una carta en donde exponía un punto de vista de lo que él consideraba que tenía que ser la manera de funcionar y los objetivos de este organismo de Defensa Interior. Esto fue leído, fue un debate y demás, y finalmente más o menos hubo un acuerdo unánime de que se tenía que proceder a reorganizar los grupos de acción en base a grupos jóvenes que no tuvieran, claro, posibilidad de un historial conocido por la policía, que fuera más posible que entrar en España y que pudieran después volver al exterior, puesto que en España se corría mucho más riesgo y en el exterior menos. Y sobre todo se tomó la decisión de que todos los militantes del interior, tanto de la CNT como de la FAI como de las Juventudes Libertarias, se dedicaran exclusivamente a tareas organizativas y a lo sumo tareas de propaganda, pero que no tenían que participar en absoluto en las actividades de acción. Todo eso correspondía pues a los grupos de acción que se organizaban en el exilio. Se distribuyeron las funciones y hubo dos, una que tenía que dedicarse a la acción y la otra a la propaganda. Ezcleas escogió encargarse de la sección de propaganda y los demás compañeros quedamos encargados de organizarnos para organizar los grupos de acción que tenían que hacer las acciones simbólicas que os he dicho y el grupo que tenía que encargarse de preparar el atentado contra Franco. Como la mayoría de soy militante de la Libertarios, pues quizá vale la pena que os diga lo que pasó. Lo que pasó fue que en estos otros seis compañeros que quedamos encargados de la acción, estaba uno que se llamaba Jan Sola, que en realidad estaba completamente identificado con la posición de Ezcleas, y que habían aceptado formar parte de este organismo secreto porque como defendía la acción directa, pues ellos pretendían ser los más auténticos representantes de esa posición, los más ortodoxos. Además eran ellos los que habían redactado la ponencia que había sido aprobado en el Congreso del MOS del DEI. Y entonces habían aceptado, pero en realidad no estaban por la acción, por exactamente no sé por qué razones, ¿no? Pero después más o menos los acontecimientos demostraron que ellos estaban muy bien adaptados a la vida orgánica del exilio, porque Ezcleas y Lanzola habían tenido cargos permanentes en el comité de la CNT en el exilio y quizá habían sufrido y seguían sufriendo las presiones de las autoridades francesas, que por supuesto no tenían ningún interés en que el movimiento libertario y el movimiento antifranquista tampoco volviera a reactualizar la lucha contra el franquismo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos factores coincidieron que aceptaran participar en el DEI, pensando que eso quedaría ahí simplemente en palabras, pero que cuando se decidió organizar los grupos de acción para comenzar la acción, pues comenzaron a buscar excusas para apartarse de esa acción y no fue posible coordinar la acción con Ezcleas con lo de la propaganda. yo quedé encomendado con, para coordinar las dos posiciones, los dos sectores. El compañero Gianzola aceptó, no, se propuso, con el respaldo de Esgleas, para organizar el atentado contra Franco. Recibió algunos medios para comenzar a prepararlo, pero desde el primer momento nos dimos cuenta que no tenían ganas de pasar a los actos, y eso nos obligó a comenzar a organizar los grupos de acción simbólica que comenzaron a actuar desde el mes de julio y agosto, y que, como veíamos que Gianzola no, porque teníamos información de que no hacía nada para preparar el atentado contra Franco, el grupo con Cipriano Mera, Juan García Oliver y los demás miembros y yo, comenzamos a preparar también un grupo para preparar un atentado contra Franco en San Sebastián. Entonces hubo, bueno, por ahí está reseñado toda la serie, las acciones simbólicas en aquellos momentos eran, pues, poner, claro, cargas explosivas en centros, digamos, muy simbólicos y muy, muy sí, simbólicos del franquismo, como era, por supuesto, en los palacios de gobernación, en las representaciones de tipo militar, en embajadas, en la Falange, en la sede del Opus Dei, porque claro, el régimen seguía manteniendo una colaboración y un apoyo muy estrecho de parte de la Iglesia. Bueno, pero lo importante es que a través de esos hechos la prensa hablaba de que había habido una cuestión tal o demás, pero se enviaban reivindicaciones. En general, en España, lo único que se decía que eran acciones de los grupos comunistas, además, poco a poco después lograron hablar de las fundidas libertarias o del movimiento libertario. En el exterior, la prensa sí comenzó a dar a conocer estas reivindicaciones, y se fue generando una expectativa de que se comenzaba a ver una acción violenta contra el régimen franquista, que al mismo tiempo también tenía el objetivo de distraer al aparato represivo sobre este tipo de acciones para que no pensara que se estaba organizando algo más efectivo, ¿no? Porque claro, esas cargas eran muy pequeñas y más, ¿no? Pero al mismo tiempo, te digo, había preparaciones de atentado contra Franco en San Sebastián, y se pudo más o menos completar en el verano del 62, en el mes de agosto, porque sabéis que Franco, bueno, sabéis si no lo digo, Franco tenía por costumbre todos los años salir de vacaciones el mes de agosto, se iba de pesca y demás, pero llegaba para inaugurar las regatas en San Sebastián. Y bueno, él residía en el Palacio de Ayete, y bueno, nosotros se pudo preparar una carga explosiva muy fuerte en la carretera que va del puerto al Palacio de Ayete, y se tenía los aparatos de explosión a distancia y demás, todo eso estuvo preparado. Si habéis visto el documental Granado y Delgado, inclusive hubo otro documental que hubo antes de la televisión española, que creo que se llama Objetivo Matar a Franco, que fue difundido por la televisión española creo que en el 96, y en este último me parece que ha sabido que aquí en Valladolid se presentaron en el Festival de Cine, que creo que se llama Los que Intentaron Matar a Franco. Aparece uno de los históricos de la ETA, el Orbeaga, no sé si recordáis esa imagen, en el que explica que fueron ellos los que, a petición de los libertarios, pasaron esa carga explosiva que sirvió para ese atentado frustrado, porque nos falló la información, contra Franco en San Sebastián en el verano del 62. Bueno, concretamente falló porque la única información que se tenía era de que Franco llegaría para inaugurar, como lo había hecho en años anteriores, quien se pensaba, ¿no?, que llegaría para inaugurar las regatas. Pero había llegado la familia de Franco, la mujer y la hija, que estaban ya en el Palacio de Ayete, pero sin embargo pasaron los días y comenzó a correr el rumor en San Sebastián de que este año Franco no llegaría, no vendría. Entonces, desde ahí, Silvia Almeida, García Oliver y yo tuvimos que tomar la decisión de provocar la explosión de esa carga de la 20 kilos de plástico. Después del paso de la comitiva de la mujer de Franco, buscando, claro, que no tocarla a ella ni a la familia, porque se sabía que era Franco el objetivo, no ellos, y sabiendo que si se tocaba o había una muerte de persona y no era Franco, pues Franco utilizaría aquello de una manera muy brutal, ¿no? Y, pero también se hizo profesional porque la batería de esa carga tenía, en aquellas épocas las cosas no tenían las posibilidades de materialización que se tiene actualmente, y tenía una duración solo de 7 días, o sea que no había tiempo suficiente para esperar más tiempo. Bueno, fue así, creó mucha conmoción, se dio como un atentado fallido y demás, pero claro, ya estaba en preparación otro proyecto, que fue el de Madrid, que no logró tampoco realizarse en el 63, en donde fueron detenidos Delgado y Granado. Pero de aquí al 63, el DI siguió realizando acciones simbólicas que fueron despertando expectativas en España con el exterior y generando una cierta simpatía hacia esa lucha y hacia el movimiento libertario, lo que nos posibilitó la colaboración de mucha gente joven de otros países y sobre todo de gente proveniente de la inmigración económica. Uno de los casos concretos es el caso de Granado, que claro, no fue el único, pero al ser detenido y ejecutado, pues ha quedado como uno de los miembros de la inmigración económica que colaboró con la lucha de los libertarios. Además, también permitió provocar un cierto interés, por decirlo de alguna manera, en los otros sectores de la oposición, inclusive el gobierno de la República en el exilio, que bueno, vivía de una manera muy precaria en un apartamento en París, pero que todavía seguía representando al gobierno de la República, se ofreció también al movimiento libertario para procurarle ayudas a nivel internacional, en Yugoslavia, etc. Nunca se concretaron en nada esas ayudas, pero en fin, había despertado una cierta expectativa en los medios de la oposición antifranquista, lo que propiciaba también que el movimiento libertario defendiera la necesidad de crear un frente antifranquista. Claro, con el Partido Comunista no se podía esperar, puesto que ellos serían partidarios de la política de reconciliación nacional y de huelga nacional pacífica, y entonces propiciaba con lo que se llamaba sectores democráticos, ¿no? Los republicanos y los socialistas. Y eso también se llegó a concretar en ese año, del 61 y 62, con la firma y la puesta en marcha de una alianza sindical, CNT, UGT y STB, el Sindicato Vasco. El movimiento libertario y el DI pretendían utilizar estos lugares para tratar de obtener ayudas para amplificar la acción de oposición a la dictadura y para comprometerles. Y en ese sentido hubo una reunión del sindicalismo internacional libre en Berlín, y como la UGT formaba parte de esa internacional de los sindicatos libres, en el que la mayoría, digamos, la tenían los sindicatos americanos, ¿no? Pero como la CNT estaba en la alianza, el DEI y sobre todo García Oliver había pedido, pues, al comité intercontinental de la CNT de que exigiera a la alianza sindical de que pidiera a este Congreso Internacional un apoyo real y concreto para que la oposición al franquismo activa pudiera contar con los medios suficientes e inclusive para contar con medios más amplios para el atentado contra Franco. Para apoyar esta gestión, el representante, el secretario del Comité Intercontinental, que se llamaba Roque Santamaría, pidió que le acompañara a esta reunión a la que asistía la Alianza, Juan García Oliver, y lo acompañó, estuvieron en este congreso de Berlín. Pero García Oliver se dio cuenta no solo de que la UGT y los socialistas que estaban detrás no tenían intención de presentar a este congreso esta exigencia, y que Roque Santamaría tampoco se atrevía a hacerlo o no podía hacerlo, y se dio cuenta de que no se podía contar con ese respaldo, pero que tampoco había la voluntad de parte de la CNT o del secretariado de decirle a los de la Alianza: si no apoyáis la acción activa, renunciamos a la Alianza Sindical porque no tiene mayor acción. Eso fue lo que llevó a que García Oliver se decidiera a volver a México, y que al frente del DI solamente quedáramos, del DI como organismo, que después había todos los grupos que colaboraban, ¿no? Cipriano Mera y el compañero Acracio Ruiz de Londres, y Jimeno de Inglaterra. Eso provocó también que cuando se llega al 63 ya no se pudiera contar con el apoyo efectivo de la organización más que de una manera muy limitada, porque no se habían podido conseguir medios al exterior, que las condiciones en las que se tuvo que preparar el atentado contra Franco en Madrid también fueran en condiciones bastante precarias, y que no podíamos tener los medios suficientes para tener una información más verídica, más efectiva, para prepararlo. En Madrid, y es importante que sepáis en qué condiciones se tenía que actuar, para que podáis valorar la eficacia o no eficacia y el valor o no valor de esa acción, era de que Franco, cada vez que recibía que había un embajador que llegaba a España y que tenía que presentarle sus credenciales, era costumbre de que una vez llegado este embajador, normalmente el ABC era el que tenía esa misión de anunciar que había llegado ese embajador a España, y una semana más o menos después, una semana, 10 días, este embajador era recibido, lo llevaban en una carroza y demás, en el Palacio de Oriente. Y Franco se trasladaba del Palacio del Pardo al Palacio de Oriente. Entonces se tenía pensado y estudiado el preparar eso en ese trayecto, y para eso, claro, todo la preparación consistía en tener un equipo en España que estuviera a la expectativa de esa información y en condiciones de poder operar stands y demás, y de poder operar en momentos que fueran necesarios. Y por otra parte, un equipo que no fuera conocido por este, que fue el que introdujo el material, y otro que después lo recogiera y que lo guardara en espera de que llegara el momento, lo pudiera entregar al grupo que tenía que realizar la acción. Es en este equipo de recuperar este material que participa el compañero Francisco Granado. El compañero Francisco Granado entró en España creo que a final de junio de 63, recuperó el material que ya había pasado otro equipo y quedó encargado de esperar, de guardarlo y esperar a que él no sabía exactamente lo que tenía que pasar, sabía que tenía que entregarlo a otro equipo, nada más. Pero fueron pasados los días, no salió ninguna información de que hubiese llegado ningún embajador, ya iba llegando el momento en que tradicionalmente, que era el 28, 27, 28 de julio, que normalmente o 29 salía Franco de vacaciones, y se llegó a la conclusión de que había que suspender, porque aunque llegara un embajador esos días, sería raro que Franco esperara al mes de agosto para darle para que el embajador le pudiera presentar su credencial. Entonces se decidió suspender la operación, decirle al equipo que estaba a la expectativa que entrara, y al Granado de que dejara el material en lugar seguro y que volviera a Francia. Y fue para eso que bajó a España Delgado. Lo que pasa también es que al mismo tiempo que se estaba en la preparación de esta acción, los otros grupos de acción que hacían acciones simbólicas, que tenían acciones preparadas y las seguían realizando, porque ellos ignoraban, por supuesto, que había en preparación un atentado de ese tipo, y porque al mismo tiempo tenían como función el atraer la atención de la policía franquista sobre esas cosas y no sobre esto, ¿no? Este grupo, por circunstancias personales, tenía que haberlo hecho de acción en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol en Madrid, que como sabéis era el centro en donde la policía concentraba a todos los presos antifranquistas y torturaba, o sea que era un lugar muy simbólico de la represión franquista, y en la sede de los sindicatos verticales de Madrid. Bueno, digo que por cuestiones personales decidieron precipitar y no realizar la acción en el tiempo que se tenía previsto, que era a finales de la primera o comienzo de la segunda semana de agosto, porque claro, se tenía previsto de que la acción del atentado o se realizaba a final de julio o si no se dejaba en suspenso, y ellos lo hicieron el 29 de julio. Esto, este grupo, que después los que habéis visto el documental de Granada y Delgado, los habéis visto personalmente, que son los que han reivindicado la acción y que son los que están como testimonios del recurso de revisión que se ha presentado para el caso de Granada y Delgado, que se llaman Sergio Hernández y Antonio Martín, lograron realizar las acciones y salir sin problemas de España. El régimen, cuando hubo esas acciones, no sé si alguno tiene algún recuerdo de aquello, pues ya me imaginaréis cómo lo utilizó el régimen para hablar del terrorismo y demás, etcétera, etcétera, y detuvieron a Delgado y Granados. Todavía hasta el día de hoy, la versión dada por las autoridades franquistas no parece muy real. No se sabe exactamente el por qué los detuvieron. Hay sospechas de que puede ser por alguna persona que sabía de que o que Granado estaba allá o que Delgado iba a España. Posteriormente ha habido cosas que han salido que permiten comprender un poco mejor lo que pasó. Bueno, pero el hecho es que detienen a Delgado y Granados dos días después de estas explosiones, y que les acusan de ser ellos los responsables. Aunque la policía, y claro, les encuentran todo el material que estaba destinado al atentado contra Franco, había el material de la carga explosiva, había el aparato para ser explosionada a distancia la carga explosiva y demás, y que eso está intacto. Pero sin embargo, ellos lo utilizan y les acusan de ser los responsables de aquellas dos acciones. En 17 días lo instruyen y realizan el Consejo de Guerra sumarísimo, los condenan y los ejecutan. Sí, fue una cosa muy rápida que no había sucedido hasta entonces. Hasta ese momento casi todos los consejos de guerra se pasaban bastantes meses para prepararlos antes de que se realizaran. Pocos meses antes de lo de Granada y Delgado, casi todos recordaréis que había sido fusilado Julián Grimau. Julián Grimau era un dirigente comunista que había entrado en España enviado por el Partido Comunista, que había sido detenido y que durante varios meses se sabía que iba a ser juzgado en un consejo de guerra, y pero que como tardaron casi 3 meses para realizar este consejo de guerra, permitió al Partido Comunista organizar una campaña internacional para denunciar, para llamar la atención pública sobre el caso de Mao y el riesgo de que se le ejecutara. Y en realidad se hizo una gran movilización internacional contra el régimen franquista, casi tan importante como lo que se había hecho muchos años anteriores sobre el caso de Sacco y Vanzetti. Hubo muchas manifestaciones en el mundo entero, inclusive hubo retiradas de embajadores, e inclusive el Papa envió un telegrama a Franco pidiendo clemencia y demás. Pese a eso, Franco hizo fusilar en abril a Julián Grimau. Y claro, cuando detienen a Delgado Granados, el régimen acelera, lo hace todo en pocos días porque no quiere verse confrontado a otra movilización de repudio como la que se había hecho meses antes contra Granados. Además, es el mes de agosto. El mes de agosto, como sabéis, pues es tradicional en toda Europa, en España, pero en toda Europa, de que la mayor parte de la gente está en vacaciones, o sea que nos cogió al movimiento libertario también en una situación difícil, y que no pudiera haber, hubo manifestación y demás, pero no se pudo hacer una protesta internacional realmente consistente, y el régimen los ejecutó en 17 días. Esto tenía como objetivo, y los que habéis visto el documental de Granado y Delgado habréis visto que hay el general Blanco, es que era el jefe del aparato de defensa de Franco, el encargado de la protección de Franco en todos los órdenes y del aparato de seguridad, que declara que poco importaba al régimen si Delgado y Granado eran responsables o no de esas acciones, que lo que les importaba era un escarmiento y generar un miedo de temor, porque lo que les importaba era que el régimen pudiera continuar. Y dice descaradamente y cínicamente cómo lo logramos, porque en efecto, después de eso, sabéis que Franco todavía vivió 13 años más firmando sentencias de muerte. Bueno, digo, he explicado todo esto porque quizá a algunos les interesan los detalles de la cuestión y para comprender en qué medida el movimiento libertario, Defensa Interior, trató con sus medios de atentar contra la vida de Franco. No lo conseguimos, quizá por nuestra propia incapacidad o ineficacia, pero también por la falta de medios, de información y de colaboración de todo el sector antifranquista, que no dio ningún respaldo a esto. Y en el interior del propio movimiento, a un sector, que es el sector de Escleas de Federica, que desde el primer momento comenzó a retirarse del DEI y a sabotear todas las acciones de este tipo. Este hecho no solo tuvo repercusiones en España, sino que también tuvo repercusiones en el plano internacional y en el plano, sobre todo, en Francia. Un mes después de la ejecución de Granado y Delgado, las autoridades francesas desencadenaron una oleada represiva en Francia contra el movimiento libertario. Nos detuvieron a más de 70 compañeros jóvenes en diferentes localidades francesas y a Sitiano Mena y a otro compañero de su grupo de la FAI, que se llamaba José Pascón, que había sido coordinador, jefe secretario de coordinación de la CNT en años anteriores. Era una medida intimidatoria sobre el movimiento libertario y sobre la oposición antifranquista exilada. Es decir, si os movéis, os ponemos, os reprimimos y además os ponemos a todas vuestras organizaciones fuera de la ley. Ya habían puesto fuera de la ley a las Juventudes Libertarias y a su periódico Ruta, y claro, una amenaza buscaba eso, por presiones no solo del gobierno franquista, sino porque a todos los gobiernos europeos estaban conciliados y de acuerdo en esperar la muerte tranquila de Franco para proceder a una transición pacífica y una transición que no representara ningún peligro para los intereses de la burguesía española y para que no se pidieran responsabilidades a los responsables de aquellos crímenes de la dictadura. Eso motivó y provocó el que hubo que hacer frente no solamente a la represión en el interior, sino a la represión en el exterior, que lo que quedaba de defensa interior quedara bastante desorganizado y que a partir de ese momento ya no contó más el defensa interior, aunque no dejó de existir oficialmente, puesto que los acuerdos de defensa interior fueron ratificados unas semanas después de esta oleada represiva. Las autoridades francesas dejaron que se celebrara en Toulouse un nuevo congreso de la CNT exiliada, que fue en la que Esgleas, que había dimitido del DEI, se hizo cargo de nuevo del secretariado de la CNT, el secretariado intercontinental, y por supuesto a partir de ese momento ya no hubo de parte de la CNT ninguna ayuda, ni siquiera para la gente que ya estaba presa en Francia y a los que habían estado o se enfrentaban a la represión en España. Y comenzó a generarse de una manera más abierta lo que finalmente en el Congreso de 65 en Montpellier acabó por una ruptura que es la ruptura que ha seguido más de 100 años aquí en España después ya de la muerte de Franco, cuando se trató de reconstruir la CNT. Viene de esa ruptura provocada por esa oposición del sector ortodoxo de plegarse a las presiones de las autoridades francesas de que no hubiera más acción violenta contra la dictadura. A partir de ese momento, el DEI quedó en realidad completamente desarticulado y solamente tuvo las juventudes libertarias que siguieron propiciando la continuidad de la acción con los compañeros de la CNT que ayudaban como podían a este tipo de acciones. Rápidamente, porque es para llegar quizás hasta la transición, las acciones ya tomaron otro cariz, ya más que el simbólico, se buscaba una repercusión de tipo más espectacular para que tuvieran una repercusión mayor en los medios, ¿no? Y fue así que en el año 65 ya continuaba la acción, otra tentativa, la última de atentado contra Franco, que más o menos todavía era el DEI que estaba detrás de ello, fue en la que fue detenido el compañero Stuart Christie, que quizá algunos de vosotros habéis visto hace un año o dos, cuando era el aniversario, el 30 aniversario de la muerte de Franco, vino aquí a España, la editorial de Madrid le publicó un libro que era Cómo Franco me hizo terrorista, en donde habla de esa experiencia y en la que dio a un compañero libertario español que se llamaba Carvalho. Era apenas el comienzo de una tentativa de atentado. Después ya se descartó eso, y además no había medios materiales para hacer eso. Y en cambio, sí, lo que había, como habían seguido acciones de tipo simbólico de los jóvenes libertarios, más o menos que habían sonado internacionalmente y nacionalmente, comenzó en España, y vosotros sí que creo que muchos tenéis que haber oído hablar de ello, de unas gestiones propiciadas por el gobierno de Franco a través de la persona de José Solís. José Solís era un personaje mítico del falangismo y de los sindicatos verticales, que propiciaban con el acuerdo de un grupo de compañeros de Madrid que habían sido militantes senetistas, que habían hecho muchos años de cárcel también, que habían sido algunos de ellos miembros de comités de la CNT clandestina y demás, que se les llamó los cinco puntistas, no sé si olvida algo a esto, porque Solís proponía a estos militantes de la CNT de Madrid de firmar unos acuerdos basados en cinco puntos de que entraran en los sindicatos verticales para contrarrestar la presencia cada vez mayor de los comunistas que habían propiciado desde hacía años la entrada de militantes tuyos en los sindicatos verticales, que se habían quedado vacíos, el falangismo no tenía ni militancia, ni mucho menos para solamente burócratas, para mantener ese aparato. Él les había hecho creer a estos militantes pues que eso permitiría la reorganización de una CNT, yo creo que lo creían de buena fe, ¿no? Pero en fin, era una trampa, era evidente, y además significaba una contradicción y una vergüenza que la CNT aceptara eso, ¿no? Entonces se decidió denunciar esas negociaciones y entró Luis Andrés Edo, que en ese momento era secretario de la CNT reunificada de París, con el apoyo de las juntas libertarias, a organizar una conferencia de prensa secreta en Madrid, que entró clandestinamente, por supuesto, a base de contactos con periodistas seguros, sobre todo de prensa internacional, y que hizo que hubiera una denuncia pública de estos acuerdos en Madrid, que tuvo una repercusión en el interior de España, y pero al mismo tiempo Edo se quedó clandestinamente en España, porque para darle una mayor amplitud a esta denuncia y a denunciar que la dictadura continuaba y que la represión era fuerte y que seguían los presos en las cárceles y demás, se había preparado una acción que fue el secuestro del consejero eclesiástico ante la embajada en el Vaticano en España, de Monseñor Lucía. Este secuestro se realizó el 1 de mayo de 1966, que por supuesto, pues ya os imaginéis, que tuvo una gran resonancia internacional en los medios de prensa y demás, y Edo lo reivindicó dos o tres días después, volvió a Madrid, convocó de nuevo a los representantes de periódicos extranjeros seguros, les transmitió la reivindicación en nombre de lo que después se llamó el Grupo Primero de Mayo. Bueno, eso hizo que esa prensa se hiciera eco y le diera amplitud a la denuncia que había hecho Edo de los acuerdos que le proponía los sindicatos verticales a la CNT a través de estos militantes de Madrid. Y pasaron los días, la prensa, claro, el cura no aparecía y demás, seguían las reivindicaciones, se denunciaba los presos políticos en España, la complicidad de la Iglesia y del Vaticano con la dictadura, el Vaticano tuvo que intervenir con declaraciones en sus prensas y en sus medios de difusión, tratando de tomar distancias con la dictadura y demás. Finalmente, porque además no había medios de prolongar ese secuestro, se dejó, y tampoco era la intención, se dejó en libertad al consejero eclesiástico, se hizo una declaración, se envió a la prensa, prácticamente, una declaración diciendo que con esa liberación se probaba que lo que buscábamos nosotros era el restablecimiento de la libertad en España y que no buscábamos actuar como lo hacía el franquismo de una manera violenta y represiva contra las gentes. Y claro, tuvo una gran simpatía porque se veía que eran las circunstancias que nos obligaban a recurrir a esos medios. El hecho de que no descubrieran nada con relación a eso tuvo mayor eco. El gobierno italiano se vio obligado a cambiar al jefe de los servicios secretos y demás, porque fueron incapaces de saber lo que había pasado. Bueno, tuvo una gran repercusión, se habló de nuevo de la acción de los grupos anarquistas internacionalmente. En Francia, por ejemplo, los militantes, los viejos militantes, hasta Cipriano Mera fue entrevistado por la televisión y demás. Bueno, tuvo un gran eco, ¿no? O sea que las juntas libertarias siguieron propiciando este tipo de acción, que al mismo tiempo que planteaba un tipo de acción más activo que la simple denuncia en mítines de la dictadura, hacía que internacionalmente pues se siguiera recordando que en España había una dictadura y que no se la olvidara, como tenían interés el franquismo y por supuesto los demás los gobiernos del mundo, ¿no?, que tenían relaciones normales con el franquismo. Se siguió, y claro, eso también posibilitó un poco más de ayudas para seguir haciendo otras acciones. En esos momentos Franco se había propuesto como una manera de tener otro tipo de legitimidad que la del golpe militar, la reivindicación patriótica de Gibraltar. Si miráis la prensa de aquella época, o algunos ya lo recordaréis, pues Franco llevó una campaña de pedir que Gibraltar fuera devuelto a España y llevó esto a las Naciones Unidas. Y tenía que haber una asamblea general que había todos los años de las Naciones Unidas, en donde tenía que debatirse esta reivindicación presentada por el régimen franquista. Entonces el grupo Primer Mayo, las virtudes, organizaron, se tenía en preparación un secuestro en Madrid de uno de los jefes militares de la base que los americanos tenían en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Porque con eso se quería poner en evidencia el falso patriotismo de Franco, que por un lado reivindicaba un pedazo de territorio español, Gibraltar, pero por otro lado vendía pedazo de territorio a los yanquis, no solo Torrejón de Ardoz, sino la base de Rota cerca de Cádiz, demás, ¿no? Esta acción estaba en preparación y Luis Andrés lo tuvo que bajar, había logrado salir después de que había reivindicado lo del secuestro en Italia, porque hubo problemas en el grupo que estaba en la preparación de esta acción, y fueron detenidos. Fueron detenidos 5 compañeros y una compañera, lo que no posibilitó, aunque claro, se habló en la prensa de que estaban en la preparación de una acción de este tipo, les cogieron con armas, por supuesto, y en el piso donde tenía que ser guardado esta personalidad. En el exterior, entonces tratamos de hacer otra serie de acciones para tratar de conseguir que no pasara con ellos lo que había pasado con Delgado y Granados, que ya teníamos acciones más o menos en preparación, se hicieron acciones en Inglaterra y en otros lugares de Europa, para hacerles sentir que se tenían posibilidades y que había organización, porque eran acciones simultáneas en diferentes países. Se ametralló la embajada americana en Londres, por ejemplo, entre unas de las cosas, y embajada española y demás. Se secuestró por momentos a la secretaria del embajador en Londres. Crisis seguía detenido en España, se hablaba de denunciar el caso de Christie para remover la opinión pública inglesa, y al mismo tiempo se enviaban, claro, mensajes a través del ministro de Relaciones Exteriores, que era Castilla, que era el más sensible a lo que podía ser la evolución de la opinión pública internacional frente al régimen franquista. Y conseguimos que por primera vez en la dictadura, pese a que les habían cogido al grupo de Luis Andresero con armas y que habían sido traducidos a la justicia militar, o sea, que tenían que ser juzgados por los militares del Consejo de Guerra, pues hubo una serie de, con este tipo de acciones que os digo, y enviaron a un abogado de Madrid, de la Democracia Cristiana, a Francia, a tratar de negociar con el movimiento libertario, y como poco a poco llegó eso a oídos nuestros, por supuesto, de negociar una solución, y la solución fue de que por primera vez los militares renunciaron a juzgarlos, pese a que había las armas, y que solo fueron traducidos ante el Tribunal de Orden Público, y que las condenas que se pidieron fueron muy pequeñas, porque hasta esa época ya no solo la pena de muerte, sino que se ponían por lo menos 30 años. No fue así. Eso provocó que la policía franquista buscara a encontrar otros medios para tratar de parar las acciones que seguíamos haciendo. Hicieron creer a Luis Andresero que podría disponer de una tentativa de fuga, que nos la llegó a proponer y a los grupos del exterior. En fin, finalmente, la historia es muy larga y interesa que hablemos después, que haya un debate o pregunta, nos dimos cuenta que la tentativa era hacer caer al deseo en una trampa y tratar de detenernos a nosotros, ¿no? Y se organizó entonces, como iba a haber esta asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, una conferencia de prensa clandestina en Nueva York para demostrar que podíamos estar presentes y que pese al aparato represivo franquista y de los americanos y demás, no nos podían localizar ni impedir, y se hicieron algunas acciones también en Estados Unidos. Se hizo una carta, una conferencia de prensa clandestina en Nueva York con periodistas internacionales que ya teníamos contacto y que teníamos ciertas garantías de seguridad, para denunciar al gobierno franquista, presentar el documento en que decíamos que a los compañeros que habían sido detenidos en Madrid, Luis Andrés y demás, era buscar el secuestrar a una de las autoridades, en fin, de los jefes militares de las fuerzas americanas en España, en las bases que Franco les había dado a los americanos, y que su reivindicación que iba a ser en las Naciones Unidas de que le devolvieran Gibraltar, pues era un falso patriotismo, puesto que, por otro lado, lo vendía pedazos del territorio a los americanos. O sea, que todo eso generó también una posición de simpatía por este tipo de acciones y por las reivindicaciones que lanzábamos, y al mismo tiempo servía de protección para que a los compañeros que habían sido detenidos, que tampoco fueron los primeros que no torturaron, y que, como os digo, que fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público y condenados a apenas la máxima fue de 6 años para Luis Andrés Diego, que pudo salir al cabo de 2 años y medio después. Después de eso se intentaron otras acciones. Bueno, yo fui detenido en el 68 en Bélgica, cuando estábamos preparando, porque en ese momento Franco trataba de entrar en Europa a través de, tenía un embajador oficioso, Ullastres, y se quería seguir promoviendo esa denuncia de que en España había una dictadura y que para que Europa no aceptara, ¿no?, que hubiera una presión de cambio. Me detuvieron, la acción no se pudo realizar, quedé asignado a residencia allí en Bélgica y, bueno, tuve que meter a trabajar más, y llegó el año 74, en que sabéis que a final del 63 fue detenido en Barcelona Salvador Puig Antic, creo que de Salvador Puig Antic está ahí todo al corriente. Había habido en ese tiempo el movimiento 68 de contestación antiautoritaria en Francia y un poco en el mundo, y todo eso había hecho que muchos libertarios de las juventudes libertarias españolas participaran en este movimiento de contestación en el 68, yo estaba en la cárcel en ese momento en Bélgica, y que se hablara inclusive de la influencia anarquista en ese movimiento por todas estas acciones que había tenido el grupo Primero Mayo y las repercusiones, porque estaba ligado al momento de movimiento de contestación que había habido entre los estudiantes en Inglaterra, había habido la brigada de la cólera en Alemania con Rudi Dutschke, los movimientos de los probos en Holanda, estaba todo eso un poco mezclado, y presentaban en la prensa, presentaban a las juventudes libertarias y al grupo Primero de Mayo como si fuera el organizador de todo ese movimiento antiautoritario. No era así, había relaciones, pero no había ninguna dirección, ni mucho menos, sino había una acción espontánea y una coincidencia en ese tipo de reivindicación antiautoritaria. Pero en fin, había dado mucho eco y provocó el que las juventudes libertarias se disolvieran y que se fundiera en ese movimiento de contestación antiautoritaria. Y llegó pues el mes de creo que era diciembre del 73, que no recuerdo exactamente la fecha en que fue detenido Salvador Puig Antic, que era, formaba parte del MIR, del Movimiento Ibérico de Liberación, que eran grupos que se habían creado autónomamente en España, más o menos propiciando el tipo de acción de tipo armado que nosotros habíamos estado realizando, aunque nosotros era de tipo simbólico y ellos llevaron acciones de otro tipo, más armado, puesto que se proponían, el BRI solamente hizo atracos y para recuperar medios, porque no tenían medios para actuar, y para poder financiar la propaganda que hacían, las ediciones de libros y demás. Pero el régimen actuó, todos sabéis que Salvador Puigdemont fue ejecutado en el, creo que fue en el mes de abril del 74. Bueno, cuando detienen a Salvador Puigdemont, ya no existimos en realidad ni como Juventud Libertaria, ni por supuesto como DI, yo estaba asignado en residencia en Bélgica, pero los compañeros de Toulouse, libertarios que habían estado ligados a estas acciones, fueron contactados por miembros del MIL para que se les ayudara a hacer algo para salvar a Puigdemont. Se intentó, pero no se llegó a tiempo, no se pudo organizar nada concreto, y ejecutaron a Puigdemont. Pero al mismo tiempo el fiscal seguía pidiendo dos penas de muerte sobre dos de los compañeros de Puigdemont, Oriol Solé, que después murió en una fuga del penal de Burgos al final de poco antes o después de la muerte, me parece, ya no recuerdo la fecha exacta. Bueno, él estaba detenido con Salvador y otro más, que no recuerdo el nombre, y el fiscal pedía la pena de muerte, y entonces allí sí que me dijo, no, hay que hacer algo urgente. Cuando salí clandestino de Bélgica, vine a Francia y no había el tiempo urgía, y entonces se organizó el secuestro del director del Banco de Bilbao, Suárez, en Madrid, en París, en el mes de mayo de 1974. Se secuestró y se denunció, bueno, la ejecución de Puigdemont, que tampoco se había podido hacer gran movilización para defenderle, y que tampoco la oposición antifranquista se mojó para defenderle. Tuvo una gran repercusión, por supuesto, el secuestro de este banquero, y claro, se reivindicaba la libertad de los presos políticos en España, y se denunciaba que había estos dos compañeros del MIL para los cuales se pedía la pena de muerte. Se consiguió que el fiscal retirara las penas de muerte, los abogados dijeron, bueno, que había garantías y demás, y al cabo de 15 días se liberó al banquero. La policía nunca logró descubrir ni el grupo ni dónde estuvo detenido este señor, pero me detuvieron a mí y a 11 compañeros libertarios franceses más, y algún español. Nos acusaban de ser los organizadores y más, pero en fin, eso era en mayo del 74. Yo estuve preso hasta nueve meses, hasta principios del 75, después quedé asignado a residencia en Francia, y pocos meses después, pues sabéis que muere Franco y que comienza todo ese proceso de transición que culmina con los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. También no os voy a dar más lata. Os he explicado de lo que ha sido ese tipo de resistencia más o menos activa del movimiento libertario, que la última fase quedó limitada a muy poca gente ya, y solamente a la juventud libertaria.